el 4 de octubre, como comentábamos con la directora de la Escuela Municipal de Música, arrancará el curso para todas las enseñanzas que se imparten en este centro, la Escuela Municipal de Música, pero también el 4 de octubre arranca las clases en la Ludoteca Municipal Gamonín. Recuerden que el periodo de inscripción estaba abierto desde el pasado 21 de septiembre hasta completar todas las plazas que se ofertan en los diferentes grupos que se han establecido, ¿no?, para este curso 2021-2022. Queremos conocer cómo ha marchado ese proceso de inscripción previa y cómo va a iniciarse el curso en la Ludoteca Municipal Gamonín. Para ello, vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con la coordinadora de la ludoteca, con Carmen Garrón. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el proceso de matriculación abierto hasta completar plazas que quedan ya muy poquitas, ¿no? ¿Cómo ha ido ese proceso? Pues sí, la verdad que desde que se inició el 21 de septiembre, como bien decías tú, ha habido mucha demanda en los diferentes grupos. Recordemos que, se ofertan en total un número de plazas concretas que este año pues ha ampliado ligeramente. El año pasado se tuvo que reducir el cupo por el tema del COVID, por los protocolos. Este año, a tenor de la situación, pues se ha ampliado ligeramente en realidad, ¿no? Sí, en realidad el año pasado contábamos con 12 plazas por grupo y este año se ha ampliado a 15 por grupo. 15 plazas por cada grupo que hay organizado en la ludoteca, que son en total pues cuatro grupos en función de las edades. ¿Lo recordamos, si te parece, Carmen? Perfecto. Tendríamos esos cuatro grupos, como dice. Sería un primer grupo de niños y niñas de 3 años, perteneciente a lo que nacidos y nacidas en el 2018. Tendríamos un siguiente grupo de los nacidos y nacidas de 2016-2017, 4 o 5 años. Un tercer grupo de 6-7 años, que son los nacidos y nacidas en el 2014-2015. Y el último grupo, el de los más mayores, serían los correspondientes a los años desde el 2010 al 2013, es decir, los de 8 a 12 años. Se da lo que es cabida a infantil y primaria. Claro. ¿Cuántas plazas están ocupadas por grupos? Por ejemplo, vamos a ir, el grupo de 3 años, ¿está cubierto o quedan plazas libres? No, quedan plazas libres. Hay un total de 11 inscripciones a día de hoy. En el caso del grupo de 4 o 5, serían 10 las inscripciones que tenemos. En el siguiente grupo serían 14, quedando solamente una plaza libre, que es el correspondiente al de 6-7 años. Y en el último, el de 8-12, hay solamente 7 inscripciones. Sí que es cierto que este es el grupo de mayor demanda, ¿no? El de 6-7 años en la ludoteca municipal. Siempre estos dos grupos, 4, 5, 6, 7 quizás, ¿no?, los que más demandan. Sí, son los más numerosos. El año pasado, yo creo que también por miedo a la situación en la que estábamos, el grupo de tres años apenas tuvo números de alumnos inscritos. Así que lo que hicimos fue desdoblar los otros dos grupos que sí tenían una gran demanda. Sin embargo, este año sí tenemos una gran demanda de estos niños y niñas de 3 años. Claro, eso lo comentábamos antes con la Escuela Municipal de Música, que la situación que tenemos, esa apertura, pues se nota en varias cosas. Por un lado, el hecho de que las restricciones se suavizan por parte de las autoridades sanitarias, pero también el hecho de que la ciudadanía en general pues ya no tiene tanto ese temor, ¿no?, a inscribirse, a participar, a realizar actividades, y eso, bueno, pues lo demuestra que este grupo de edad, el de 3 años, haya tenido pues de momento un total de 11 inscritos, ¿no?, cuando el año pasado pues prácticamente no tuvo aceptación, ¿no?, podríamos decir. Exacto, sí. También tenemos la referencia que a lo largo del año pasado, por ejemplo, en Ludoteca no hubo ningún caso. Sí hubo niños que estuvieron en cuarentena, pero por contacto directo. Lo que es niños con COVID no tuvimos. No hubo ningún contagio de COVID. Y bueno, sí que es verdad que el protocolo COVID de la ludoteca es bastante estricto en el sentido de que se intenta controlar, ¿no?, al máximo posible, muy similar a todo lo que se trabaja en el marco educativo, pero con los cupos muy, muy más reducidos todavía, ¿no?, porque estamos hablando de esos 15 alumnos por grupo, así que son cupos muy reducidos. Y luego, pues, hay que tener en cuenta que cada vez que se cambia de grupo, se limpian, ¿no?, se llevan a cabo tareas de desinfección, que eso también limita el horario, ¿no?, para ofrecer a los usuarios de la ludoteca, ¿no? Exacto, entre grupo y grupo tenemos media hora para lo que es desinfección. Aparte, se trabaja por rincones, cada día un rincón distinto, para el material que no es posible desinfectar, dejarlo, digamos, en cuarentena para poder ser utilizado posteriormente. Claro, de esa manera, bueno, pues evita, ¿no?, el que distintos grupos pues puedan jugar o puedan darle uso al mismo material, ¿no? Se tiene establecido esa política, que funcionó muy bien el año pasado, como tú decías, porque no hubo ningún contagio ni en el centro, ni que viniera de la calle como usuario del centro, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿cómo se ha planificado este año el curso? Comenzáis el lunes 4 de octubre. A partir de las 4 de la tarde ya recibí al alumnado, ¿verdad? Exacto, lo recibimos en lo que es la entrada principal, puesto que los familiares no pueden acceder al centro. Una vez hecha la recepción, nos vamos a clase y ya continuamos lo que es el trabajo en ludoteca. Cuando terminamos ese periodo, volvemos a la entrada y ya son recogidos por los familiares. Y bueno, hay que también destacar el hecho de que la ludoteca, que tiene su espacio en el IES Maestro Francisco Fatou, cuenta con, bueno, pues el patio, cuenta con zonas exteriores que permiten hacer vida, siempre que el tiempo lo permita, ¿no?, en el exterior en vez de en el aula. Exacto, nuestra programación va, durante este periodo COVID, va encaminada a eso, a evitar los espacios cerrados. Todas las actividades, talleres que se puedan realizar en lo que es el centro en exteriores se hace. Y aparte, el día que está mal debido a la meteorología, la ludoteca cuenta con muchas ventanas y están todo el tiempo abiertas. Bueno, sobra decir que el alumnado va con mascarilla, ¿no?, que son grupos también que se establecen, que están cerrados, pero van con mascarilla y van con todas esas medidas, ¿no?, la higiene de manos al entrar en el aula, en fin, todo esto se sigue manteniendo. Entonces, el protocolo del año pasado, lo podemos recordar, ¿no, Carmen? ¿Se te parece cómo era? Pues sí, lo que te comentaba anteriormente es que familiares no pueden entrar al centro, cada niña lleva su mochilita con su agua, su mascarilla de repuesto, hasta los 6 años, puesto que a partir de los 6 años, puesto que antes no es obligatorio. De todas formas, cuando vemos que cuando ha habido a lo mejor algún repunte, siempre hemos pedido a los padres y madres que por favor esos niños también llevasen mascarillas. Se han adaptado estupendamente y la han llevado. Después entramos, higiene de mano, cada 2x3 higiene de mano, y eso, y tenemos nuestro rincón de desinfección, que todo el material que utiliza se echa ahí en ese espacio para después desinfectarlo. Y como es normal, si algún niño o alguna niña tiene algún síntoma, tos, fiebre, pues evidentemente no se lleva a la ludoteca. Claro, eso es evidente. No sé si tomáis la temperatura también, ¿no?, al entrar al alumnado, esto ya se dejó de hacer. No, nosotros no tomamos la temperatura. Se deja en manos de las madres y los padres antes de ir a lo que es el centro. Claro, un poco igual que los centros educativos, ¿no? Es una. Exacto. Bueno, pues todos esos son los protocolos COVID que se siguen manteniendo, a pesar de que, bueno, pues sí que se habla de esa mejoría, ¿no?, de la situación y de esa eliminación de las restricciones, pero sí que se sigue siendo, en este caso, pues, en cierto modo estricto, ¿no?, en el cumplimiento de todas estas acciones que se tienen que emprender para evitar contagios, ¿no? Y que, bueno, pues tampoco vienen mal, ¿no? Lo del lavado de manos, yo imagino que es algo que se puede hasta permanecer. Si desaparece ya definitivamente y volvemos a esa normalidad, yo creo que hay algunos aspectos que se van a mantener, ¿no?, sobre todo cuando se trabaja con menores. Claro, sobre todo por higiene. Ten en cuenta que la mayoría son pequeños, toquetean mucho lo que es el material, se lo lleva a la boca. Entonces, sí, hay que mantener estas medidas de higiene. Bueno, pues todo eso en cuanto a cómo va a funcionar la ludoteca municipal a partir ya del 4 de octubre. Pero luego queremos conocer también toda esa programación pedagógica, didáctica que se ha preparado, que se ha planificado para este curso. Decíamos antes, ¿no?, que con la pandemia no se pueden llevar a cabo talleres que tenían, bueno, ese interés, ¿no? Por ejemplo, lo del huerto intergeneracional con el Centro de Participación Activa de Mayores es algo que, imagino, este curso tampoco se va a poder llevar a cabo, pero sí que se han buscado alternativas. Desde los servicios municipales siempre se buscan alternativas para ofrecer pues otra serie de actividades similares, ¿no? ¿Qué habéis previsto de cara a la programación de este curso? Pues en principio volvimos a solicitar lo que es a realizar el proyecto del huerto a Diputación, se nos concedió y estamos a la expectativa de si la vamos a poder realizar o no. En el caso de que no se pueda, pues volveremos a buscar alternativas como hicimos el año pasado, que hicimos decoración de macetas, siembra y trasplante de macetas, sino buscaremos algún tipo de taller de reciclaje para hacer nuevas macetas y siempre dándole vuelta y relacionado con lo que es el huerto y lo que hemos estado haciendo estos años atrás en el huerto. Uh-huh. Además también tenemos los talleres de cocina, ¿no?, con la adquisición del horno en su día, el anterior curso creo que fue, que también pues es un recurso importante, ¿no?, a la hora de trabajar con los menores. Sí, porque a los niños y niñas les encanta lo que son los talleres de cocina y siempre tenemos que programar talleres que no, actividades que no requerirán horno, pero claro, ya al tenerlo pues se nos abren muchas posibilidades para poder trabajar. Uh-huh. Y estos se van a mantener también en esta temporada, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. El taller de cocina es inamovible. Además, impensable quitarlo, ¿no? Ya ves. Taller de cocina, talleres relacionados con, bueno, pues la naturaleza, la plantación de macetas, si no puede ser el huerto intergeneracional, como me decía, y bueno, pues toda esa programación lúdica de aprender al mismo tiempo que uno se divierte, pero donde quizás prima un poco más el ocio, ¿no? Miren, los menores después de 5 horas de clase y por la tarde, pues quizás un poco de aprender valores, pero jugando, ¿no? Sí, sobre todo eso, a través desarrollar actividades a través del juego. El juego siempre nos facilita aprender muchas cosas, no solamente nos facilita la actividad física, sino, como bien dice, promover valores y demás. Uh-huh. Un juego que siempre, en la medida de lo posible, como decía, en el exterior, ¿no? La verdad que es una ventaja, ¿no? El espacio con el que cuenta la ludoteca municipal es una ventaja para poder desarrollar, pues, no solo el programa docente, sino también el tema del COVID, ¿no? De acuerdo a la medida del COVID, sí que te permite. La verdad que sí, que nos da mucho juego. Muchas veces hemos hecho talleres de pintura y en vez de pintar en clase nos hemos ido al exterior, hemos realizado gincana por el centro, hemos hecho deporte en lo que es la pista. La verdad que al tener tanto espacio exterior da juego a poder programar y realizar muchas actividades. Claro. Bueno, pues todavía está abierta la inscripción, ¿verdad? Me comentabas que todavía hay plazas libres. Prácticamente en el grupo de 6 y 7 años está casi cubierta, pero en el resto todavía hay plazas libres para poder, bueno, pues formar parte de este curso en la Ludoteca Municipal Gamonín. Y bueno, pues permanecen abiertas en realidad durante todo el curso, siempre que haya esas plazas, ¿no? Siempre que queden plazas libres. Exacto. Recordemos el teléfono 663-37-8352 para inscribirse, teléfono habilitado, en horario de 10 a 1. ¿No? Pueden inscribirse hasta ya, bueno, pues el 4 de octubre, que es cuando comenzaría el curso, pero no obstante permanecería operativo hasta cubrir esa plaza. Carmen, ¿qué más nos queda por decir en torno al inicio del curso en la ludoteca municipal? Pues nada, animar a todos los padres y las madres para que lleven a sus niños y niñas a la ludoteca, que es un espacio seguro y un espacio donde se van a divertir y van a aprender con el resto de niños y niñas. Uh-huh. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Carmen Garrón, coordinadora de la Ludoteca Municipal Gamonín, que nos haya atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Gracias por estar con nosotros y por informarnos. De nada.